Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. La 91 te da la hora. Exactamente las 22 horas. Viene llegando Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo por la 91. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Saludamos nuevamente, formalmente, ¿no? Para agregar los adverbios, uno atrás de otro. Esto es una nueva emisión de Planeta Shampoo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo tranquilo, bueno. Todo habíamos tranquilo. Habíamos arrancado escuchando a los Happy Mondays, un disco, sí, iba a decir grupo, pero más que nada es un disco que hemos pasado muchas veces, creo que debe no ser tantas el tercer, veces. Tercero o cuarta, cuarto tema de este disco, de Pill Trills and Bellage, que sería Píldoras, dolores de panza, ¿no? Sí, una sí. cosa así. Bueno, un cóctel bastante explosivo de la banda esta. ¿Por qué no? Habíamos pasado el proyecto de los dos componentes. Sí, habíamos pasado Black Grape. Sí, de Jan Ryder y Bess. Y Bess. Pero sí, bueno, sí. Esto es la vuelta a las fuentes. En realidad, la vuelta a las fuentes que ponemos nosotros, que es la formación original de los Happy Mondays, con este disco del año 1990. Y el tema se llama Kinky Afro. Muy bien. Vamos a arrancar dando los teléfonos, ¿no? Vamos sí. poniéndonos ya en clima del programa. Si no nos estás escuchando por el 90.9 del dial, lo puedes hacer al www.antena91.com.ar. Nos podés llamar al 4392-1913. Si querés mandar un mensaje de texto, lo haces al 1560-59-2427. Y después las vías de comunicación nuestras son primordialmente el mail, planeta-shampoo@hotmail.com. Después tenemos nuestras páginas, que son el Fotolog, www.fotolog.com/planetashampoo. Sí. Donde tenemos los archivos de los programas, es el blog, planetashampoo.blogspot.com. Está todo completito ahí. Y ahí está todo. Muy bien. Y bueno, acá también podés agregarnos al Messenger, ¿no? Sí, al Messenger con ese mismo mail. Lo cual, yo cada... Esta semana no, pero me venía sorprendiendo semanas atrás que yo abría la máquina, o sea, la dejamos, cerramos la sesión, volvíamos dentro de una semana y estaba nuestra dirección de correo. O sea, quiere decir como que nadie usa el Messenger o que hubo alguien que se hizo pasar por nosotros. Lo cual no sé qué es peor. Por ahí en beneficio nuestro, quién sabe. Pero bueno, hoy... abrimos la máquina aquí de Antena 91 y tenía otra dirección, así que suspiré aliviado, dije, por lo menos. Bueno, así que si querés, te podés chatear en vivo con nosotros. Sí, semi en vivo, en diferido. Sí, con delay de unos minutos. Como no va a pasar ahora con el fútbol, aparentemente. No. Es lo que se dice, ¿no? Vamos a ver... No sé si vos eras de la cultura de... Antes, hace mucho tiempo, cuando las transmisiones de fútbol de los partidos eran en vivo, pero en vivo, yo por lo menos bajaba la transmisión de la tele radio. y ponía Víctor Hugo. Claro. Y bueno, eso el otro día escuchaba que eso puede llegar a ser posible nuevamente. Sí, sí. Bueno, pero ahora va a estar en digamos, las transmisiones de ahora tenían delay. En Canal 7. Así claro. Que puede, no sé, Morgado, ¿quién va a relatar los partidos? Sí, igual ahora? Voy a bajar el volumen. Relate quien relate. La verdad que... las transmisiones televisivas no son de mi agrado, por lo menos el relato televisivo. Muy bien, bueno, decíamos entonces Happy Mondays, habíamos arrancado. Y vamos a escuchar ahora lo nuevo de una banda que nos gusta mucho. Banda que en realidad cada tanto me echamos un tema también. Uno de nuestros paladines ha sonado en casi todos los formatos de este programa. Todos los años hemos... nos damos el lujo de pasar un tema de Dinosaur Jr. Sí, y esta vez estamos contentos porque es un tema del 2009, de un disco que sacó Dinosaur Jr. en el año 2009. Sí, que aparentemente siguen en actividad. Yo el otro día vi una, no sé si vos viste alguna foto del trío que volvió con su formación original. Sí, está igual, con el pelo largo. Igual. Bueno, sí. Está canoso. Sí, sí, bueno. Pero una vieja parece, Jeffrey Mays. No, estamos hablando del cantante. Yo sé que se conserva igual, pelo largo, todo, pero no lo vi en detalle. Pelo largo, bastante, con algunos kilos de más, anteojos. Y pasaron 20 años de que la banda, o más, de que la banda del 87 tienen el primer disco. Claro, hubo un parate en el medio, bueno, volvieron. Como buen el hacker, siempre tiene sus parates. Claro, y esta vez hay que decir que volvieron con la formación original, que no sé sí. Si Lou Barlow estaba en la anterior encarnación, pero por lo menos ahora está. Sí, sí, sí. O sea, siempre fue un trío. Siempre fue un trío. Sí, fue un trío, así que bueno, están los cuatro, los tres. Creo que es Lowenstein, Barlow y Macy's. Claro. El trío. Exactamente. Y el disco del 2009 se llama Farm. Sí, Farmacia. Farm de granja. Ah, qué boludo. Tiene claro. que ver Farmacia, con el tema del campo. Mirá vos. Y bueno, de este disco, entonces, Farm del año 2009, que recientemente ha aparecido, vamos a escuchar el tema There's No Here. We'll be right back. Música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Pasaba entonces Dinosaur Jr. con el tema There's No Here del disco Farm del año 2009. Y bueno, ¿no? Regreso a las fuentes de esta banda, que no sé si regreso en realidad, porque nunca, me parece que nunca se fueron. Sí, y además nunca me cambió mucho el estilo. No, siempre. Con su característico rasgueo, su forma desganada de cantar de Jeffrey Mises y su infaltable solo de guitarra, que en cuanto menos uno se lo espera, aparece. Y más o menos como que soluciona la canción. A veces son temas pop, rock, rápidos, sin mucho sentido, pero... En los solos a veces se ve un poco de lucidez. Sí, así que bueno, era el tema de Dinosaur Jr. Y estuvimos en la feria, vamos a decir, ya que tenemos la orden del día, ¿no? De temas, bueno, aparte de la playlist. La minuta. Sobre, claro, las cosas sobre las que tenemos que hablar. Estuvimos el sábado, prometimos y cumplimos, estuvimos en la feria de coleccionismo discográfico. Invitados gracias a... Primero la gestión nuestra con Miquel Barza, que fue el organizador que hace dos o tres programas sí, que tuvimos lo entrevistamos al aire. Sí, sí, sí. Y bueno, nos invitó a la gente que organiza el evento a... Sí, ahí en... A Costa Salguero. Ahí en Costa Salguero. Así que bueno, un evento para melómanos, ¿no? Sí, mucha gente con vinilo bajo el brazo, pelo largo. Yo me lo imaginaba igual más grande el lugar. El lugar, sí. Sí, vos estabas, se aborrotaba mucha gente. Me imaginaba como que iba a ser... imposible recorrerlo en un par de horas como nos pasó a nosotros. Digamos que el pabellón estaba como cortado a la mitad. Yo no sé si era la disposición que habían, digamos, lo que había dispuesto Miquel Barça, de decir, bueno, no vamos a amontonar tanta gente, o de decir, bueno, qué sé yo, nos quedó corta. Porque nosotros fantaseamos, decíamos, che, mirá, si hubiéramos avisado antes, por ahí nosotros íbamos con un puesto así, no sé en calidad de qué. O sea, más que nada representando al programa sería, porque como que cada puesto tenía su razón de ser. Sí, o eran locales. Claro, estaban, no sé, el puesto de un sello. Una disquería, sí, un puestero cualquiera que sí, vende. Claro, bueno, sí, ahí estaban las mejores ofertas. Sí. O sea, porque era como una especie de Parque Rivadavia o Parque Centenario, como pero de, chic, legal. Pero chic. Sí, sí, sí. Había mujeres también, cosa que yo no tampoco tenía demasiadas esperanzas. Sí, alguna que otra melómana. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, sí, mucho, mucha música, se respiraba creo música. Creo que les ha ido bien, en definitiva, en resumen. Mucha sí, gente comprando, yo vendiendo. Yo creo que un saldo bastante gente positivo. Gente contenta. Y algunos famosos, según lo que escuché que fueron. Ah, mira vos. Sí, sí. Nosotros vimos un par, pero nada. Yo he escuchado, bueno, un conductor de voz aguardentosa dijo que fue, no sé, evidentemente el sábado a la tarde, o por lo menos en la hora que fuimos nosotros, no estuvo. No. Pero bueno, parece que hubo músicos también, Wallace de Masacre, ¿no? Un aficionado también a los vinilos. Bueno, nosotros vimos a un periodista reconocido de rock. Sí. En familia y, digamos, chusmeando ahí vinilos. Así que bueno, era un ambiente muy muy agradable, estuvo muy bueno. Yo por lo menos me pude hacer de algunas ofertas buenas en CD, porque vinilo medio imposible. Pero bueno, bien, un buen saldo. Rato. Sí, sí, sí, no, ni hablar. Así que bueno, vamos a continuar entonces. Tachamos lo de la feria de nuestra hoja de ruta. Y vamos a... Nosotros habíamos hablado hace un tiempito, creo que es algo que... Yo creo que si este dato no nos lo pasaban los mismos músicos, posiblemente nosotros no lo hubiéramos advertido. Claro, que es un dato que vos lo conseguiste, digamos, de primera fuente, pero después se hizo medio un rumor en el mundo de la música de dentro del marco del tema de los plagios, estamos hablando, se podría decir, ¿no? Claro. Porque esta costumbre de denunciar quién le robó quién en el mundo de la música, del rock más precisamente, siempre, lleva años. Y siempre pasa con bandas de acá. Siempre pasa con bandas de afuera. Afanando a bandas de afuera. Claro, claro. Digamos que Juana la Loca tiene todos los premios, Cerati creo que los secunda, y bueno... Muchas bandas punk también. Pero en este caso... No podríamos entrar en detalles, pero esta vez... Es al revés. Claro, se da la inversa. ¿Y qué pasa cuando se da la inversa? O sea, ¿cómo puede ser un grupo extranjero que le robe un grupo argentino? Eso se puede dar... O sea, yo lo veo más factible hoy con el tema del MySpace y que la música está al alcance de todos, entonces... Porque hay que tener bastante curiosidad. Ponele un grupo extranjero a kilómetros de acá... Empieza, no sé, a leer en alguna publicación especializada de acá o de casualidad. O bueno, sentado en su casa con la computadora. Claro, se mete y dice, tal grupo, che, está bueno esto. Y yo le afano el riff, total, nadie se va a dar cuenta. Claro, pero esto pasó pre-internet, se podría decir por el año 1992. Claro, eso fue lo curioso. Y tiene dos protagonistas, Los Brujos y Nirvana. Yo creo que el lugar del crimen... Puede haber sido la cancha de Vélez. Sí. Cancha de Vélez, 30 de octubre del 1992. Se presenta Nirvana en Argentina. Un show que... Accidentado. No, sí, un show bastante raro. Vos también lo tenés, ¿no? En la grabación. Sí, sí. Más que nada porque el grupo soporte, que eran unas chicas que se llaman Calamity Jane, parece que al como dicen los propios Nirvana en su disco Incestis, a los macho boys de Argentina no le gustaron. Claro. Empezaron a tirar pilas, barro, todas esas cosas claro. que hacen. Y Nirvana medio que salió medio retodo del muy escenario. Muy mala onda. Incluso no tocó el mega hit Smells Like Teen Spirit. Hizo encima y lo amagó. Peor lo peor que hizo fue amagar amagó, a tocarlo. Lo cual yo no lo vi nunca, pero yo nunca banda, en mi vida presencié que una banda amaga te muestre a tocar el dulce y te lo saque. Claro, fue tipo Houseman. Ole, ole, saltaba la gente, pum, lo paraban. Empezaban con el clásico riff introductorio. Y para, o sea, creo que David Grohl le daba un par de golpes a los parches y lo paraba en seco el tema. Sí, y después arrancaban con otro. Claro, bueno. Los Calamity Jane decíamos que fue uno de los grupos soporte. Sí. Pero el representante nacional esa noche fueron Los Brujos. Sí. Que parece que fue todo lo contrario a Nirvana. O sea, así como la gente se dejó una... A Nirvana le causó una mala impresión. Los Brujos, que había mucha gente que no los conocía en ese momento... parece que lo pusieron al público de la cabeza, ¿no? Con esa dosis de energía característica. Y fue bueno, estaban presentando... Sí. Ah, ¿cómo me hiciste? No, porque estaban presentando su show. Claro. Y su disco, Fin de Semana... Fin de Semana Salvaje. Parece que incluso a los Nirvana les gustó mucho el show de los Brujos, que estaban ahí un costado del escenario, me imagino a Kurt Cobain cruzado de brazos, mirándolo a Chris Novoselic, diciéndole, che, como cabeceando, viste, está bueno esto, ¿no? Y bueno, parece que según cuenta la leyenda, los Brujos se cruzaron con Nirvana en camarines. Los Nirvana, me imagino que por ahí los habrán felicitado por el show, hola, ¿cómo está? Bla, bla, bla. Le pasaron una copia de Fin de Semana Salvaje. Sí, que En el cual está incluido el tema Canisca. Claro, lo que fue el hit de Los Brujos. Y bueno, sí, vamos a ilustrar entonces esta anécdota con música. Empezamos escuchando un clásico de Los Brujos, Canisca, y después proseguimos el relato. Miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, me imagino que el público estará expectante. Dejamos el relato que veníamos contando en suspenso, hacemos una pequeña síntesis. El tema este de Los Brujos estaban incluidos en Fin de Semana Salvaje, disco que le obsequiaron a los Nirvana cuando vinieron acá. Los Nirvana se fueron, dejaron el país, no se llevaron la mejor impresión del público argentino, pero sí de Los Brujos. Y aparentemente, cuando entraron a grabar el sucesor de Nevermind, que se llamó Inútero, ese disco del año 1993, empezaron a componer. Y yo creo que sacaron un riff muy similar al tema de Los Brujos, a Canisca, ¿no? Sí, parece que en Inútero, ese disco del 93, que fue el póstumo porque fue el último, parece, ahora lo relativizamos un poco, parece que hay un tema Hay un tema bastante parecido. Hay un tema bastante parecido a Kanishka, por lo menos al riff de Kanishka, ¿no? El clásico riff con el que arranca la canción. Y bueno, digamos que a los brujos, yo creo que no le iniciaron acciones legales ni nada. Creo que lo tomaron más en joda, por lo que yo... Bueno, a vos te lo contó directamente de fuente directa el cantante. El cantante dijo, mal allí. Claro, dijo, bueno, pasaron los años y por ahí el incidente quedó medio olvidado. Pero bueno, la cuestión es que Nirvana grabó el tema este que se llama Very Ape, con similitudes de Kanishka de los brujos, y es el que vamos a escuchar ahora. Colorín colorado, se puede decir que este cuento ha terminado. Sí. Ninguna de las bandas existe más. No. Así que no quedó nadie en el pleito. Y incluso los brujos, cuando le consultaron sobre esto, la tomaron bien. Sí, por eso. O sea, era lo que yo decía. Sí, nos robaron un tema, pero como que... Yo creo que si hubiera sido al revés, la viuda de Cobain... Sí, pero más que nada porque ya es un tema de que la David Geffen Company, que era el sello de Nirvana... Tenía un buffet de abogados del carajo, sí, y te puede hacer polvo en segundo. Y acá estos chicos de Turdera, ¿quién las podría haber defendido? Pero yo digo, primero que si hubiera sido al revés, yo no creo que se hubieran enterado. No, claro. No creo que ni Nirvana se hubiera enterado. Acá hay tantos robos que creo que a nadie le hicieron de acá de Argentina acciones legales por algo, ¿no? Pero por lo menos de afuera. Hubo casos, bueno, nosotros hablamos, no sé, de... Diverb, ¿no? Con los Rolling Stones o... Ahora parece que hay un tema de Coldplay, el tema Viva la Vida de Coldplay, sí, que parece que tomó prestado de varios músicos. Mirá. O sea, le hizo primero juicio, no sé si Joe Satriani, después les hizo juicio no sé quién más. Y bueno, acá está llegando nuestro amigo Damián Profeta, que en cualquier momento le vamos a abrir la puerta. Yo voy a pedir que nos espere. Bueno, vamos a pasar entonces... Fechas. Fechas, sí. Sábado está tocando Victoria Mil con Placer en The Roxy, en The Roxy. Niceto Vega, al lado del boliche Niceto, no sé qué, 5300, 5400 por ahí. Sí, busquen, sí, ¿no? 5524. ¿Quién Victoria más? Mil y Placer. Sí, están presentando disco. Los Placer. Junto a Placer, claro. Sí. Placer en realidad está presentando disco, Victoria está despidiendo, están despedidos. Una contradicción, pero bueno. Mañana hay un festejo de la revista, o toda esta semana en realidad. Llegás a Buenos Aires, hay un ciclo de cine, teatro y variedades, música también, en la Alianza Francesa, Córdoba 946. Sí. Y bueno, va a estar presentándose Viva Elástico y Reno y los Castores Cósmicos. Capaz que te das una vuelta. Sí, sí, está bueno. Aparte, un auditorio. El viernes uno que capaz que vamos juntos, que es Guerra de Almohadas. Y los invitados del día de hoy, que bueno, eso vamos a estar hablando. Sí. Vamos a contarlo al final. Y el domingo, Generadores en Maná. Ah, por lo menos esa, Adroé, fecha local. Quiero que sea mi tour. O sea, fecha local. Es, ¿la calle es Mitre? No es Mitre. Es Almirante Brown. Sí. Espora, perdón. Espora casi llegando a la plaza. A alguna de las placitas de ahí. No sé la dirección bien, pero bueno. Es una esquina. Claro, entre la Plaza del Nacional y la otra plaza que no sé cómo se llama, llegando a Bursaco. No, pero está una cuadra para adentro, ¿eh? No. Sí, Maná está una cuadra para adentro. No, sí. No, cambió de nombre. Ah, sí, se mudó. Cambió. Ese lugar no se llama más Maná. El que vos decís. Ah, mirá vos. El nuevo Maná abrió ahí en donde yo te digo. The New Maná. Claro, exactamente. Y bueno, a falta de fútbol, ese va a ser mi fixture. O sea, por lo menos trataré de que sea así. Viernes, sábado, o sea, los bueno. Televisados. Bueno. Cerramos el ciclo temas shampoo. Sí, sí. Nosotros no homenajeamos nunca a Michael Jackson. No sé si este va a ser tarde. Un homenaje. Claro, tarde, como siempre. No pasamos nunca un tema en vida. Así que yo creo que... debe ser un homenaje. Sí. Igual es un demo, ¿eh? Es una previa de... uno de un los demo clásicos. De Thriller, claro. Clásico, uno de los tremendos clásicos de Michael Jackson. Yo no tengo una opinión demasiado formada sobre este artista. No es alguien que le preste demasiada atención. Pero bueno, siempre dicen que la muerte, digamos, reivindica a un montón de gente. O sea, por ahí te hace escucharlo con un poco más de atención. Y bueno, revolviendo... un poco de... supuestamente van a salir reediciones de este tipo de demos y este tipo de cosas, porque el mercado es así. Se muere alguien y aparecen de abajo de las baldosas canciones. Pero bueno, este es un demo del disco Thriller, como bien decís, y es el clásico Billie Jean. More kicking stuff in the phones, I need it. More bottom and kick in the phones. Planeta Shampoo. Confusión. Recién me hiciste tipo... Onda Boyarvide, ¿te acordás cuando le decían, pará que me voy a comer, ¿qué te crees que me voy a comer el micrófono? Cuando le hicieron aquella nota donde confesaba sus preferencias sexuales. Bueno, llegaron los chicos de una fábrica. finalmente. Y quiero decir, no es que vienen del laburo para acá, ¿no? Sino que ese es el nombre del grupo, ¿no? Así que... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre decimos, nombre y colegio. Claro, preséntense los que llegaron. Bueno, mi nombre es Ignacio Roqueto. ¿E instrumento? Guitarra. Yo soy Gonzalo y toco el bajo. Yo soy Francisco y canto y toco la guitarra. Bueno. ¿Y los ausentes son? Tomás Bruno en baterías y Charlie en teclados. Y nosotros siempre tenemos esa vamos a decirlo de una forma, pelotudeces. De cuando redactamos una gacetilla, como que empezamos a hacer conjeturas previas, eso. Y a mí me llamó la atención el nombre del grupo, ¿no? Que es de corte así medio proletario, se me ocurrió a mí. ¿No? Bien de clase obrera. ¿A qué se debe? Ya si arrancamos por lo menos explicando un poco el nombre. En realidad, bueno, no tiene tanto que ver con eso. No, me imaginé después, pero bueno. No, es por ahí... En toda la lista de nombres que surgió fue uno de los que más también nos gustaba cómo sonaba, como estéticamente nos cerraba el concepto del nombre y el significado en sí, el que le damos nosotros, es también... Sí, capaz que es medio personal. Empezó como por ahí como algo muy abstracto, pero después con el trabajo como que se fue haciendo algo más como más humano, ¿entendés? Una fábrica somos nosotros, ¿sabes? Hizo algo más terrenal. Claro. Como que no es tan... No tiene igual cada uno, de nosotros más o menos también quizás... Lo interpreta de una forma distinta. Ah, está bueno. Pero bueno, sí, más o menos. Está. Y bueno, como vemos acá, le estamos viendo las caras, vemos que es una banda joven, banda Nobel, celebramos siempre eso. ¿Cuántos años tienen tocando? ¿Tocando juntos? Sí. Estamos desde finales de 2007. Sí, ¿cuál? Pero hicimos, o sea, fueron... Varios proyectos. Varios proyectos. Una fábrica empieza en el 2008. Sí. Mitad del 2008. Así en esta agrupación era en 2008. Desde que llegó el último integrante hace el principio del 2008. Igual veníamos tocando en bandas. Veníamos como en duplas. O sea, en otras bandas vinieron dos de cada banda. Y claro, se unieron. Como pasa habitualmente, sí. ¿No? Que varias bandas se terminan fusionando en una. Bueno, así que nuevitos, o sea, en este proyecto. Y ya despertaron buenas críticas, por lo menos de lo que hemos leído de su MySpace, ¿no? Llamaron bastante la atención, ¿no? Los invitaron a tocar un ciclo. Sí, con lo poco que tenemos para ir manejándonos, que son las premezclas del primer disco que ya tenemos de grabar, ya empezaron a surgir algunas cositas interesantes. Sí, ya como que, por lo menos en la nota esa que leí yo, como que... ya les pedían que graben un disco, ¿no? Como que esos temas venían pidiendo pista. Está bueno, sí, está buenísimo que haya gente ya que se interese. De una revista especializada al menos, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. No. Igual las ganas las teníamos de todas maneras, así que el disco iba a salir igual. Claro, pero si vienen con elogios... Sí, está bueno. No, y aparte... Y aparte me parece bien, o sea, lo del MySpace, ¿no? Que es una herramienta que está en boga últimamente y como que sirve para descubrir estos nuevos talentos. Y sí, hoy en día es fundamental también, o sea, si no sos consciente de que muchas de las cosas están pasando por ahí, claro. Te vas a quedar en, o sea, qué sé yo, hay que aprender a manejar todas las nuevas plataformas y herramientas que hay porque cambió mucho la dinámica del mercado. Entonces, está bueno que... Enseguida, por ejemplo, nosotros subimos premezclas y hay gente que ya puede escuchar temas que todavía están en un proceso donde no tienen mezcla ni nada. Y esto que estamos escuchando de fondo es una premezcla. Sí, sí. O sea, es un aperitivo. Claro, sí. es justamente ahora estamos viendo, tratando de definir cómo vamos a hacer la mezcla y la edición, todo. Claro. Entonces fuimos adelantando esto para allá. Buenísimo. Y con respecto a la música de una fábrica, o sea, que... No quiero caer en el tema de influencias ni nada, pero más o menos a dónde va orientada la música. ¿Qué estilo hacen? No, claro, para evitar eso les pregunto, ¿qué, hacia dónde va orientada la música de una fábrica? Y es la pregunta, más difícil. Es algo tan íntimo, sí. Que... Che, si es muy íntimo. Si lo hablamos fuera del aire, ¿eh? No. ¿Qué sé yo? En la nota decía como folk, que hacemos folk psicodélico, pero yo creo que, o sea, como que vamos un poco más allá de eso, no es folk psicodélico. Sí, son etiquetas, digamos, el periodismo, lo que somos periodistas. Pero, o sea, probablemente ahora escuchemos alguna canción, es como que no se queda ni en el folk, ni en la psicodelia, o sea, ni... Siempre sirve como una orientación para el que no nos escuchó nunca, eso es lógico que pase, claro. Pero la banda es mucho más y cambia a todo momento. Ese claro. disco fue un momento, o sea, el disco que estamos terminando ahora fue un momento que pasó y, o sea, sigue representando lo que es la banda, pero nosotros seguimos todo el tiempo escuchando música, haciendo canciones nuevas y seguramente el que viene va a ser distinto. Entonces, encasillarnos y decir que hacemos tal género no. Claro. La idea desde que empezamos a componer así es hacer canciones. ¿En formato rock, digamos? Sí, rock, somos una banda básicamente de guitarras. Sí, pero algo que ahora como que nosotros notamos como que quizás en muchos discos que hay ahora capaz que no sé, no como que viste hay mucho otras cosas. Sí, no solo género rock, sino sí. mezclan de todo un poco. Pero sí. ustedes más básicamente, digamos... dentro de lo que es el formato rock y después se van sí. abriendo a lo que les gusta. Sí, y lo sí. que... también hay, o sea, son pop las cosas, o sea, claro, son pop, rock, pero en formato canción. Pop también... en el sentido de canción. Sí, de formato canción, sí, sí. ¿Qué te parece si vamos escuchando algo de los que trajeron los chicos? El tema 1, ¿no? ¿Cómo se llama? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos entonces a Una Fábrica, aquí en Planeta Shampoo. Música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, estamos escuchando aquí la música de Una Fábrica. El tema que pasó era Bienvenidos. Estamos degustando lo que va a ser su. Lo que sería su. Próximamente su álbum debut, ¿no? Álbum, qué viejo que estoy. Como recién estábamos hablando de la dicotomía entre jóvenes y viejos y bueno, me salió eso. Pero yo les quería preguntar, más también más formalmente, un poco, ahora lo charlamos fuera del aire también, ¿qué les parece como que este surgimiento de que vieron que el rock generalmente hasta las bandas nuevas son gente ya casi adulta, ¿no? Y por ejemplo, bandas como ustedes, bueno... los chicos de Guerra de Almohadas, que estuvieron el miércoles pasado presentando un disco que está bastante bueno, espero que lo graben. O sea, acá también imploramos que graben ya pronto, no sé, Banda de Turistas, Los Reyes del Falsete. O sea, están al tanto de un poco de esto, que de este crecimiento de bandas así jóvenes por ahí consideradas. Sí. Que permite que se le esté dando más importancia a las bandas que surgen, porque, bueno, o sea, arriba es como que, no sé, las bandas un poco ya se están, va, o la gente se está cansando de algunas bandas. Pero yo, más que nada, la edad de los músicos, ¿no? Claro. Eso es. Usted es promedio de edad que... Sí, 20 años. Claro, por eso. Y sí, sí, es un momento donde también estás con... Estás con mucha ebullición. Claro, tenés plena creatividad, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Banda de Turistas, ¿qué les parece, no? O sea... No, está... Va, nosotros nos parece bien que una banda joven... En tan poco tiempo, ¿no? Eso llama, sí, llama la atención un poco. Entonces, que... También lo que tuvo especial el caso de Banda de Turistas es que yo creo que el disco amerita lo que se está pasando de alguna forma. Creo claro, que... pero ya antes, ¿no? Del disco había ya como una movida de... Sí, pero está bueno porque se justifica, ¿no? ¿Se justifica? Claro, sí, no, sí, porque está bueno lo que están haciendo ahora también. Está el disco, ahora saca un disco también va a estar bueno. O sea, es una banda joven y que está haciendo las cosas bien. O sea, tiene el reconocimiento que merecen, me parece. O sea, los consideran como contemporáneos, vos decís, qué sé yo, por lo menos a la hora de armar una fecha. ¿Ustedes con qué bandas así tienen afinidad, por ejemplo? ¿O que escuchan de la escena? Y, acá, si pueden nombrar algunas, ¿no? Conocemos, pero por haber compartido el productor y por, o sea, ah, mira, afinidad, pero por eso más que nada. Ah, ¿qué productor es? Tuta Torres. Ah, mira. El primer disco de ellos. Sí. Y bueno, trabajó a principio de año en el nuestro. Sí. Sí. Y es como, claro, entre nosotros y Banda de Turistas y la próxima banda que va a grabar Tuta, que son Los Brazos Largos, que también son, ¿no? Como que, o sea, nos llevamos bien entre nosotros porque tenemos como una hay una afinidad, claro. Sí, más que nada porque también, tanto que se habla de que se agota el formato de rock y todo, y todas las bandas que nombramos son bandas que tienen, son estructura de rock, bajo, guitarra, batería, sí, algún teclado, por ahí innovando un poco. Canciones lindas y son todas bandas agradables para escuchar. Y bueno, eso. Valoramos eso. Eso, y bueno, entonces, y también, más allá de la afinidad, bandas de acá que escuchen, por ejemplo, que les guste. Sí, con demonías, sí, o no también, ¿no? Y acá Argentina un montón, de todos los tiempos. De todos los tiempos un montón, empezando de Los Gatos, Maná, La Almendra, esas bandas, sí. De ahí para acá ya tenés un montón. Sí, yo qué sé, Virus, Los Redonditos de Ricota. Un cóctel bastante, sí, bastante variado. Sí. Y de lo que se llamaría indie, por ejemplo... Que nunca está tan muy bien definido qué es, pero... No sé. Escena independiente, cambiamos. La escena, claro, la escena independiente, en realidad. Y bueno, el mató que le dicen que es indie, a mí personalmente me parece que está bueno. Son propuestas interesantes. Sí, o sea, ante lo que está planteado en este momento de cómo funcionan las bandas, o sea, mucho mejor. No, o sea, está bueno que se le esté dando el lugar que, por ejemplo, a él mató un policía motorizado que tiene ahora, que está buenísimo que lo ocupen ellos. Claro. Sí, pero son más grandes de edad, a eso voy. Sí, como que les llega el reconocimiento más tarde. Sí, también. Ese es el... Pero tienen en común el hecho de que, va, con esta, o sea, digamos, nueva camada que hay, o sea, cierto nivel de honestidad en las canciones, por lo menos de lo que escucho yo, ¿no? Como, o sea, como que... se desprendieron de ciertos clichés del rock medios asquerosos de los 80s y los 90s. Como un poco más puro todo, no hay tanta... Sí, de hecho también es como lo que hay en estas bandas así, quizás como nosotros, se nota como que lo que hacemos y lo que vemos que hacen, por ejemplo, hablamos de los chicos, los bandas de turistas, entonces es como que nos divertimos haciéndolo, se nota que estamos haciendo lo que tenemos ganas, y está bueno que, por ejemplo, los chicos de Onda Turista se hayan llegado a donde están ahora haciendo lo que les gusta con y ese puedan, espíritu, ¿no? Puedan mostrar algo que está buenísimo, que se diviertan mostrando lo que les gusta y no teniendo que encasillarse en quizás lo que venía, viste, pasando, digamos, con más reconocimiento. Sí. Como que ellos jóvenes y todo así llegan y pueden mostrar, y la gente tiene la opción de escuchar, de llegar a escuchar a ellos en cualquier lado ahora casi. Sí. Está buenísimo que esté esa posibilidad de poder escucharlos. Los escuchamos a ustedes ahora, ¿quieren? Sí, claro. Escuchamos otro tema que es el track número 2, ¿verdad? El disco. Ventanal. Tiempo es tirano acá en la radio, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible la información importante, ¿no? De cierre. Los chicos de Una Fábrica van a estar tocando este viernes, o sea, viernes 14. Así que, chicos, el micrófono es suyo para ampliar. Bueno, sí, vamos a estar el viernes a partir de las 22 en Plasma, que es Piedras 1856. Y sí, vamos a estar tocando con Paralelos y Guerra de Almohadas. Fecha que pinta interesante, ¿no? Sí, bandas, sí, estamos hablando de bandas de la nueva camada. Vamos a ver si pasamos por ahí. Dale, sí, va a estar bueno. Y después, bueno, la dirección de MySpace. Dale, bueno, sí, dale. Ahí pueden escuchar un par de los temas que sonaron recién. Es www.myspace.com/unafábrica. Y con respecto al disco, ¿cómo van con eso? Y estamos como definiendo a ver cómo, para ver la edición y cómo afrontar la mezcla. Esperamos que sea antes de fin de año. Uh-huh. Son 9 temas y sí, esperemos que sea antes de diciembre. Sí. Dale, esperemos. Buenísimo. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros por venir. Sí, nos estamos yendo. Así que nos vamos con qué tema. Sí, ¿con qué tema? ¿El tema 6? Sí, llega al fin. Dale, llega al fin. Llega al fin, justo. Chau. Al lograr cerrar los ojos. momentos.